strong. I'm even thinking about you, but I don't know if you feel the same way too. Baby, come to me, let's make it happen. Come on, move your body and let me know if you want me, baby. Let's go to the party, girl. Let me make your mind tonight. Oye, pa' irnos, sin nada que decirnos. Vete contigo que yo te enseño el camino fino. Así va a ser nuestro destino. Yo te lo juro que yo termino contigo. Maldeciéndote, con mi caricia enamorándote. Y al mismo tiempo con mi cuerpo calentándote y dándote la dosis que te encanta. Se toma los alcohol, después no te levanta. Motívame, dale mami, no te quites. Eso fue solo el comienzo, ahora vamos pa' que quite. Y viste como logro que te quite. Y nuevamente yo quisiera sentirte. Let's make it happen.